Bueno, la verdad me parece un mensaje contundente del pueblo de la provincia de Buenos Aires, una demostración de conciencia que debe ser tomada en cuenta, por supuesto, por el presidente y que claramente ya ha generado una situación de crisis, ¿no? En el propio dispositivo del gobierno nacional, como hemos visto en estas horas, uh-huh. Pero que esperemos sea en aras de la reflexión y la toma de medidas necesarias para corregir esta dirección, este rumbo que tanto dolor ha generado, bueno, particularmente en la provincia de Buenos Aires, por tratarse de una provincia productiva, y especialmente castigada por el ensañamiento del presidente Milei hacia el gobernador Axel Kicillof, y por, obviamente, la caída de la actividad económica que nos golpea a nosotros, no solo en términos de actividad y lo que puede implicar en despidos, caída de la producción, sino también en una merma de la recaudación que en este contexto se ha hecho exasperante, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y por otro lado, sí creo que hay un reconocimiento a la constitución de un espacio político como Fuerza Patria, ¿no? A la consolidación de un proceso de unidad en un momento de una crisis muy profunda del peronismo, producto de la llegada de Milei a la Casa Rosada. Y sin duda en ese marco un reconocimiento tanto a la estrategia política de Axel, del gobernador, como a todo lo que ha sido la gestión